Queridos hijos, reciban mi bendición. Comenzamos el tiempo de Adviento. El Evangelio de este domingo está tomado de San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordeno al portero que vele, velen por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo. Velen. En la naturaleza, la vida se desarrolla por ciclos que se repiten regularmente. Al ritmo de la sucesión de estas etapas, la vida crece y se orienta de modo irreversible. La vida, tomando lo propio de cada estación, se reviste de variedad de formas. Aunque monótono y repetitivo, nada hay más vital que este ciclo. Si por resultar tediosa se quisiera evitar esta monótona repetición de empezar y volver a empezar, la vida perdería su energía vital, dejaría de ser vida, se convertiría en muerte. Algo similar sucede con el ciclo litúrgico de la Iglesia. Comienza con el Adviento y termina con la última semana del tiempo ordinario, para, sin solución de continuidad, volver a comenzar. En cada vuelta de su tiempo litúrgico, la Iglesia vuelve sobre lo mismo, pero no permanece así anclada. Al contrario, ese es su modo de avanzar hacia su meta. De cada etapa de su ciclo vital, la Iglesia toma el alimento de gracia que en cada momento necesita. Como una espiral sobre su eje, el culto litúrgico de la Iglesia se despliega y avanza hacia su fin, dando vueltas alrededor de los distintos misterios de la vida del Salvador: su nacimiento, su vida pública, su predicación, sus milagros y sus curaciones, Pascua y Pentecostés, hasta su última venida. Todos estos misterios constituyen el alimento permanente de la Iglesia. Ella se vale de todos ellos, ninguno le es prescindible. El tiempo de Adviento que hoy comenzamos es el inicio de las estaciones del ciclo vital litúrgico de la Iglesia. En este tiempo, contemplamos el misterio del Señor siempre presente, porque Él es, como dice el libro del Apocalipsis, el que vino, el que viene y el que vendrá. En el Adviento, por lo tanto, no nos dedicamos solamente a meditar sobre el que ya vino, sino también sobre el que viene y vendrá. En este tiempo litúrgico, la Iglesia conmemora la primera venida del Señor, pero también anticipa, en la esperanza, su última venida en gloria y majestad, a la vez que actualiza su permanente venida invisible al corazón de los fieles. Conmemorar, anticipar y actualizar no son tres actos desconectados que debamos realizar alternativamente, uno a la vez. La venida actual del Señor se logra por la conmemoración de su nacimiento y la ansiosa esperanza de su regreso glorioso. Así lo expresa el prefacio de este primer domingo de Adviento. Jesucristo, al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. La Iglesia espera lograr de esta manera las disposiciones espirituales adecuadas para que Jesucristo ponga su morada en nuestras almas. Para ello, la liturgia, haciendo suyas las palabras de Isaías, nos hace desear la venida del Salvador. Nos traslada a 8 siglos antes de su nacimiento, para que hagamos nuestro el antiguo anhelo de su venida, y nos amonesta a salir del letargo en que la vida cotidiana nos sumerge. Por eso, al comenzar el Adviento, la iglesia canta en la antífona de entrada de la misa: A ti elevo mi alma, Señor. En el recuerdo festivo de su primera venida, y mientras aguarda esperanzada la última, nuestra oración expresa nuestro ferviente deseo de Cristo. Pero el sentido del Adviento cristiano no se agota en la oración. La figura de San Juan Bautista, que junto con la de Isaías es para la Iglesia el modelo para vivir este tiempo litúrgico, también nos invita a las prácticas penitenciales. Por la predicación y ejemplo del precursor, la Iglesia se deja llevar al desierto a preparar el camino de la salvación. Siguiendo sus enseñanzas, es necesario allanar el sendero, quitar lo que sobra y poner lo que falta. El color morado con que se revisten los sacerdotes nos recuerda este aspecto fundamental del espíritu del Adviento. Hay también otra figura más elevada con la cual la liturgia nos amonesta a preparar la venida del Señor. Es la reina del Adviento, la Santísima Virgen María. En ella se sintetiza la actitud espiritual del cristiano en espera del Señor. En ella, la esperanza mesiánica toca a su fin, no por agotamiento, sino por cumplimiento. Ella es el modelo de las vírgenes prudentes, que supo mantener encendida la lámpara de su caridad para salir al encuentro del esposo. Ella engendra a Jesús y lo brinda constantemente a los que, sabiendo despojarse de todo lo superfluo, lo reciben en el pesebre de sus corazones. Entremos entonces en la atmósfera espiritual de este tiempo precioso. En él se dan gracias particularísimas e indispensables para la vida interior de los hijos de Dios. No se puede pasar por él sin recibir su influjo, así como no se pueden pasar por alto las estaciones del ciclo vital de la naturaleza. Es necesario entonces que depongamos por un momento las preocupaciones propias de nuestro fin de año. Todo ello, aun siendo necesario, puede inducirnos un sopor fatal. ¿Cómo podríamos aprovecharnos de los demás tiempos litúrgicos si pasamos por el Adviento sin que Él pase por nosotros? Ahí tenemos las figuras que la liturgia nos presentará a lo largo de estas 4 semanas para alimentar nuestra vida interior. Incentivemos el anhelo de Isaías, practiquemos la ascesis del Bautista, penetremos en la intimidad divina de manos de la Santísima Virgen. Oremos pues junto con la Iglesia. Oh Dios Todopoderoso, concédenos a nosotros, tus fieles, el deseo de acudir con nuestras buenas obras al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que, colocados a tu derecha, merezcamos poseer el reino de los cielos. Oh Señor, pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven.